Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las chicas y a los chicos que concurren a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque creemos que hacer radio en las escuelas está buenísimo, porque está buenísimo esta visita que nos hacen, porque está buenísimo que puedan opinar, que nos puedan contar qué es lo que están haciendo junto a sus maestras, a sus maestros, a sus profesores. Y bueno, y que lo compartamos todo eso que hacen en este espacio que se llama Hora Libre en el Barrio. Me acompaña en la operación técnica está Nicolás Delgado, en la producción de Hora Libre está Analía Pauso, que tiene todo listo, preparado. Qué bueno, ¿no? Porque uno a veces es tan distraída y es un problema. Bueno, mi nombre es Patricia D'Ambrosio y antes de comenzar con los chicos y las chicas, queremos saludar a quienes forman parte de la cadena Farco y repiten este programa a lo largo y a lo ancho del país. FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, Santa Fe. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, de Ciudad Oculta, en Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. FM Raco, 88.9 Raco, Tucumán. FM El Zorzal, 88.9 de Zapala, Neuquén. FM Boedo, 88.1 de Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre, 103.5 de Puerto Madryn. Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de Lavalle, Mendoza. Y Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires. Y así saludamos a todos y a todas que nos escuchan. Y también los invitamos, cuando ustedes tengan ganas de revivir este programa o conocernos o conocer a los chicos, pueden entrar a nuestra página web, que es programarec.com.ar, o nos pueden seguir por nuestro Facebook, a través del cual estamos saliendo en vivo en este mismo momento. ¡Wow! Y el Facebook se llama, bueno, se llama como nosotros, Programa Rec, quienes formamos parte de este programa, valga la redundancia, que nos proponemos hacer talleres de radio con los chicos. Bueno, ahora sí, es el turno de ustedes. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, tienen unas ganas de hablar, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Grecia. Grecia, qué lindo nombre. Gracias. ¿Vos? Luz. Luz, por ahí tenemos a Christopher y Raúl. Y Raúl. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Y le contamos a nuestros oyentes de qué escuela vienen ustedes. De la escuela 10 del quinto. Ajá. Zabaleta. Muy bien. Vienen de acá cerquita, no vienen de uh-huh. tan lejos, ¿no? No. ¿Vinieron bien en el micro todo? Sí, sí. Veníamos hablando de cómo. Teníamos nervios. Teníamos nervios. A ver, ¿por qué tienen nervios a él eso? Es la primera vez que vengo. Yo también. Y bueno, la primera vez es así, pero vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible, ¿les parece? Sí. Dale. Bueno, y vamos a aprovechar y vamos a saludar a Clarisa Gambera, que fue quien estuvo trabajando junto a la Seño para hacer este programa, y ella forma parte del programa REC. Y también la vamos a presentar a la Seño. ¿Cómo se llama la Seño de...? Rosa. La Seño Rosa. ¿Y con quién más vinieron? ¿Con la señora Rosa y con quién más? Con la señora de biblioteca. Biblioteca, que se llama Camila. Camila. Rosa y Camila. Perfecto. ¿Y ustedes van a qué grado? A quinto. Me encantan los chicos más chicos, ¿no? Es como que tienen otra naturalidad. Después se hacen grandes y empiezan con mucha más vergüenza, porque ahora tienen vergüenza pero hablan. Y los más grandes les da vergüenza y no hablan. Así que vamos a charlar un rato. ¿Les gusta ir a la escuela, Chen? Sí. Acá, a ver, vamos a empezar por la que hizo así con la cabeza. Movió para un lado y para el otro. ¿Por qué más o menos? Y no sé, vale. A veces siento que no me quiero levantar de la cama y necesito acostarme y si no me despierto tarde. ¿Y a vos? ¿Qué te pasa, Grecia, cuando...? No, me agarro facuchi. Facuchi. Y sobre todo con estas temperaturas bajas de invierno, ¿viste? Tremendo. Hace frío. Hace mucho frío en el día de hoy. ¿Refrío, no? Así, sí, está congelado Buenos Aires hoy. Sí. Bueno, ¿iban jornada simple, jornada completa? Jornada completa. Y escúchenme, ¿cómo es el momento? Primero, ¿cómo es estar todo el día dentro de la escuela? Muy bueno. Bueno, divertido. Aprendemos más. Habla un poquitito del micrófono, así te escuchamos. Es perfecto porque estamos todo el día y aprendemos más que en las otras. Porque en la otra están jornada de medio tiempo, mañana o tarde, y como están 5 horitas, 4 nomás. Claro, o sea que ustedes van a saber más, está buenísimo eso. Sí. ¿Y qué otras cosas? O sea, ¿tienen las materias habituales, sí, lengua? ¿Y sí, hay no, algún al... taller, algo que hagan ahí? No, Quinto B hace arcilla y nosotros a los jueves, los jueves a las 2 primeras horas hacemos ESI. Ajá, mira qué bueno. Sí, y ustedes ahora me van a contar, ¿no? Sí. Un montón de actividades que pasan ahí en la escuela. A ver, ¿qué pasa los jueves? Los jueves a las 2 primeras horas hacemos ESI. ESI hacemos. Hacen ESI. ¿Qué es ESI? ¿Le contamos a los oyentes? Hacemos ESI porque hay algunos problemas de maltrato. Si hay problemas, le decimos a la delegada que nos ayude, pero si no puede, hay que decirle al director si puede ayudarnos en algo. No, ella va y dice al director si nos puede ayudar en algo. Bien, vamos a recordarle a los oyentes que sí es educación sexual integral. Y que es una ley, ¿sí? Es una ley que les otorga a ustedes el derecho de trabajar esas cuestiones, ¿sí? Porque a veces no se trabajaba. Bueno, mejor dicho, antes no se trabajaba. Y ahora los docentes estamos pensando siempre hacer esas cosas, ¿no? Según las edades y según las problemáticas que van surgiendo, trabajarlo en el aula, en la escuela. ¿Y cómo es el momento de hacer ESI? Y algunos tímidos, porque no les gusta hablar. No. Son tímidos entre muchas personas. Ajá, sí. Que no es el caso de los que están acá. No. ¿No? Bueno, sí. O sea, está muy bien. Y entonces, vamos, porque hay muchos compañeros afuera y demás. Sí. Vamos a hacer, ustedes presentaron un poquito a la escuela, pero vamos a terminar de presentarnos a través de este audio. Dale. Hola, somos la escuela 10 del Quinto, somos del barrio Sabaleta. Vamos a hacer radio. ¡Vamos! Y vamos a contar las cosas que hacemos en la escuela. Bueno, yo quería pasar todas las voces que tenían ahí guardadas, este audio y esa música que estábamos bailando acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos entonces con la Escuela 10 del Distrito 5, este quinto grado que trabaja distintos temas, trabaja ESI, está trabajando un montón en literatura. Sí, sí. ¿Sobre qué vamos a hablar o van a hablar los otros grupos? ¿Qué están leyendo? Estamos... también. El libro de Demetrio Latop. ¿Está bueno? Sí, sí, está muy bueno. Está interesante, ¿no? Sí. Bien. Y también me contaban recién el taller de cerámica. Sí. ¿Qué hacen ustedes? No, los de Quinto B. ¿Y ustedes hacen ESI? ESI. Sí. Ahora estamos. Y hoy nos van a visitar acá en el estudio, tanto de un quinto como del otro. Sí. ¿Viste cómo aprendo rápidamente? Sí. Bueno, estamos en esta escuela que es jornada completa y que tiene un montón de actividades. Me decía acá el compañero, que me olvidé el nombre, ¿tu Christopher. Nombre? Christopher, ahí está. Que está buenísimo porque aprenden muchas cosas más. Pero yo les voy a hacer una pregunta que le hago a todos mis alumnos, o por lo menos los que vienen acá, que hacen jornada completa. ¿Cuál es el momento del día que más les gusta? ¿Cuándo? Los viernes. Los viernes, sí, a mí también me gustan los viernes. A mí los jueves, porque puedo ir contando en ESI lo que me está pasando, lo que me va pasando día por día. Ah, buenísimo eso que decís. Buenísimo eso que decís. ¿Y qué pasa ahí en la escuela? ¿Hay muchos problemas? Sí. Sí, en el recreo que corremos y no nos dejan. Se pegan. Nos lastimamos. Nos lastimamos. Yo estaba jugando un día. Estábamos en las gradas. Ajá. Y terminé raspándome todo el codo. Sí. Y me mandaron una nota así de larga. Claro, no, porque aparte vos imagínate que ahí conviven en la escuela niños de primer grado con niños de séptimo. Y hay mucha diferencia en el cuerpo, ¿no? Pero hay dos recreos, sí. Uno de primer ciclo y otro del segundo ciclo. Cuando encima somos tenemos todos diferentes. Lo hacen diferente. Bueno, sí. Está muy bien eso, sí. Cuando, si estamos todos juntos es mucho en el patio. Ocupamos casi todo el patio. Tenemos dos patios, de los chiquitos y de los grandes. Bueno. Sí, por eso dividimos el patio en los chiquitos y los grandes. Bueno, y ustedes también tienen una asamblea. Sí, sí. Por ejemplo, asamblea. ¿Qué se hace en la asamblea? ¿Se tratan estos temas? ¿Qué se hace en la asamblea? Hablamos de lo que nos pasa en el recreo, si hay situaciones en el grado, o podemos hablar también de los hablamos de unos temas que también podemos hablar de casa, que nos pasa. Ajá. O lo que nos pasa o que queremos hablar de otro compañero, lo hablamos en ESI y charlamos con la seña y los compañeros. ¿Y la instancia de la asamblea? ¿Qué hacen? ¿Se juntan todos? ¿Se juntan los del grado nada más? No. ¿Hay delegados? ¿Cómo es? Hay delegados. Lo hicimos por votaciones y en primer lugar fue Silvina, segundo lugar David. En primer lugar, como Silvina ganó con muchos votos, David con 5 y Fabián con 3 y pero fue la tercer lugar. Pero la votación fue arrancar un papelito, escribir su nombre. Ajá. Primero levantaron lo que querían ser delegado y después anotamos en el pizarrón y después la señora empezaba con la tiza cuántos palitos había. Claro, ese es el recuento de votos, sí, claro, sí, muy bien, con los palitos y los cuadraditos. Los que tengan más puntos son delegados. Y Silvina tuvo más puntos, David tuvo algunos y fallando. O sea que Silvina es la delegada. Sí. Perfecto. No es delegada, sino que es delegada del grado. Cuando ya tengamos un problema, ella le va a decir al director si lo puede resolver. Y si no viene la subdelegada, el subdelegado es David. Ajá, claro, es así falta, tenemos a David que va a hablar de todos estos problemas el con los directivos. Y si falta David, tenemos a Fabián, el antes delegado. El subdelegado. Ahora que hay delegados, hay menos problemas. Hay mucho cambio. Ahora que hay delegados y... Acércate un poquitito más. Ahora que hay delegados, hay mucho cambio en el grado. Ah, mira, ¿fue para mejor entonces? Sí. Ajá, mira vos. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿hay una instancia que todos hablan y le dicen al delegado que tiene que hablar con los directivos? ¿O ustedes en secreto van y le plantean al delegado, mira, a mí me pasa esto, habla con el directivo? ¿Cómo es el...? Los jueves siempre, a las dos primeras, siempre hablamos con el delegado, la seño y eso. Ah, o sea que es una reunión abierta a todos y ahí se debate. Sí, porque no podemos decirle al delegado solo y la seña que no se entere. Claro. Porque por ahí el delegado no puede resolver ese tema y el director tampoco, hay que avisarlo a la seña. Sí, está buenísimo esto, es muy democrático. Sí, ¿no? Es un ejercicio buenísimo que están haciendo. Sí. Así que, bueno, ¿y también tienen una revista o cómo es el tema de la revista? Sí, la revista. Acá. Lee la luz. La tengo que leer. Ah, ustedes trabajan con una revista, el tema ese. Sí. Dale. Hablamos sobre el cuerpo y eso. Buenísimo. Lo que aprendemos en la escuela es sobre ese. Y aprendemos las partes del cuerpo humano, las diferencias corporales entre mujeres y varones, los hombres de las partes íntimas, el cuidado del cuerpo y de la salud, el respeto por la propia intimidad y la de los demás, la seguridad y la confianza para preguntar lo que necesitan saber, a pedir ayuda ante situaciones que hacen daño, algunas pautas de cuidados y protección para prevenir el abuso sexual, y a reconocer y respetar emociones y sentimientos propios de la sexualidad, miedo, vergüenza, pudor, alegría y placer. Buenísimo, buenísimo. Es súper necesario, ¿no? Sí, sí. Bien, es súper necesario trabajar estos temas. Sí, por la intimidad. Uh-huh. ¿En qué sentido lo decís? Porque en las partes. Ajá, está muy bien. Porque conocerse. Sí. Bien. Porque por ahí puede pasar algo en el recreo que nos estén tocando y por eso estamos haciendo lo de eso. Buenísimo. ¿En la escuela o también en el resto de los lugares que uno transita, ¿no? Uh-huh. Uno tiene que saber qué está bien y qué está mal, ¿no? Uh-huh. Y poder darse cuenta a uno que eso no se puede hacer, ¿no? Bien. Me encantó estos chicos cómo hablan. Bueno, vamos a ponerle un poquito de música a la mañana porque todavía tenemos un montón de cosas más. Canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Árbol de la inspiración robó mi voz. Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, boca es la poción que envenena y arde. Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Hello. Y así estamos escuchando un poco de música con los chicos y las chicas del quinto grado. Del quinto grado de la Escuela 10 del Distrito 5. Y nos vamos a presentar. ¿Tu nombre? Silvina. Tenés que hablar bien cerquita al micrófono, dale. ¿Tu nombre? John. John, bienvenido. Rocío. ¿Y tu nombre? Celestino. Celestino, perfecto. Estamos todas y todos presentados. Y vamos a hablar ahora de un libro que ustedes están leyendo, que lo tienen ahí. Mira qué bueno que está, me encanta la tapa. Ya lo leímos. ¿Ya lo leyeron? Sí. ¿Lo terminaron? Sí. Sí, ahora vamos a ir por la segunda parte. ¿Qué esconde Demetrio Latot? ¿Cómo se llama entonces? Lo presentamos ante nuestros oyentes que no saben qué libro leyeron. ¿Cómo se llama entonces? ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latop? De a uno, a ver. ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latop? Vamos a presentar entonces este libro que están leyendo los chicos y las chicas. Thank you. tiene miedo a Demetrio Latop, de Ángeles Durini. Demetrio es un chico de 12 años que conversa con sus parientes enterrado en el jardín. Tiene un lobo como mascota y nunca fue a la escuela. Pero cuando va a la ciudad por primera vez, un secreto inquietante empieza a salir a la luz. ¡Wow! Un secreto sale a la luz. ¡Wow! Bueno, ¿me cuentan cómo es este personaje de Demetrio Latop? Demetrio es tímido, tiene un lobo como mascota, como ya lo vieron, y nunca tuvo amigos, nunca fue a la ciudad y quiso ir y cuando quiso ir a la escuela los padres le dijeron cualquier cosa y Demetrio Latop cada vez quería ir. Le decían más. Pero un día la abuela le suplicó a los padres que le dejen ir a la escuela y le dejaron. Y le dijeron, Demetrio, vas a ir a la escuela. Y lloró muchísimo, se alegró y le abrazó a los padres y así. Ah, buenísimo. Pobre chico que no sabía leer, no sabía escribir, nada. Sí, sabía. Porque tenía una maestra... Una maestra particular. Sí. Ah, pero no tenía amigos, seguro. No. Solamente tenía el lobo, raro, ¿no? Que alguien tenga un lobo de mascota. Se llama Lunch. Rush. Y escúchame, ¿cómo se sentía este chico que no iba a la escuela? Triste. Triste. ¿Se imaginan no yendo a la escuela ustedes? Sí. Te imaginas durmiendo todo el día, claro, ¿no? El secreto inquietante era de que habíamos descubrido, como lo habíamos terminado, habíamos descubrido que era un vampiro. ¿En serio? Wow. Y por eso los padres no lo dejaban ir a la ir a la escuela, claro. Y le contaban los secretos. Bueno, ¿ustedes tienen algún parrafito para leerme? Sí. Dale, mira, acércate bien al micrófono, así los oyentes te pueden escuchar. Dale. ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latop? De Ángeles Durini. Diario de Demetrio Latop. Mi casa, miércoles 31 de julio. Me presento, soy Demetrio Latop. Hoy cumplo 12 años y me aburro como un hongo. Primera verdad sobre mi vida. No tengo amigos, no conozco chicos de mi edad. Aunque suene raro, es así. Nunca me llevan a ningún lado, ni me dejan salir solo. Hoy es mi cumpleaños, ya lo dije, y ningún invitado. Bueno, sí, mi tía Eulalia, mi abuela que vive con nosotros, mis padres, que no son muy buenos, pero no son chicos de 12, ni de 11, ni de 13, ninguno. Segunda verdad, me da vergüenza ponerla. No voy al colegio, mis padres no me mandan. No sé por qué, cuando les pregunto me dicen cualquier cosa. Pero no tengo ganas de hablar de eso ahora. Pobre, me da mucha pena. ¿Tenemos algún otro párrafo para leer? No. Sí. ¿Sí o no? ¿Lo querés leer, no? Bueno, buenísimo. Eso marca un poco cómo se sentía este chico que no tenía amigos por no ir a la escuela. Bien, ¿y qué es lo que les gustó a ustedes más de este libro? De que da un poquito de miedo al principio y de que nos intrigaba qué era. Ajá. Era muy misterioso. Era pálido. Pálido. Solo tenía el único amigo que era su mascota. Rush. Sí, Rush. Y después que fue a la escuela se hizo amigo de un chico llamado Juanba. Mamá era eso, se volvieron mejores amigos, hicieron una pijamada y conocieron a Juanma conoció a Crunch y y fueron a pasear por el bosque que cada noche lo hacía, pero ahora ya no lo puede porque va a la escuela y tiene que levantarse temprano, ¿no? Bien, ¿y quién es la autora de este libro? Ángeles Durini. ¿Podemos conocer algo sobre Ángela? ¿Me comentás?

y el sur de Capital. De los dos lados del Riachuelo. Entrevistas de actualidad, murgas y bandas en vivo. Te contamos la realidad del barrio desde la comunicación popular y con perspectiva feminista. Te esperamos para navegar de este lado de la información con las dos orillas. Martes de 19 a 20 horas. Las dos orillas. Las dos orillas. FM Riachuelo, la 100.9, donde caben todas, las voces. Todas las voces. Hora libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora libre. 10 años de radio. Y seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas de la escuela número 10 del distrito 5 del barrio Zabaleta. Y tenemos otro grupo acá sentado a la mesa de FM Riachuelo y se van a presentar. ¿Tu nombre? Maya. Por acá tenemos a... Facundo. Por allá... Brian. Por allá... Bayano. Alexis. Muy bien, estamos todas y todos presentados. Y en este bloque vamos a hablar de otro libro que estuvieron leyendo ustedes. ¿De qué libro estamos hablando? Del Espejo Africano. El Espejo Africano de... ¿Quién lo escribió? Liliana Bodoc, una gran escritora que nos abandonó hace un tiempito. Una excelente, excelentísima escritora. Así que bueno... Vamos a arrancar con un audio que ustedes hicieron sobre casualmente el espejo africano. Amina, Amina, Amina Tole, Elesiba, Enaho, Amina tu se Pascalina, Sumawe, Sumawe. El espejo africano, Liliana Bodoc. Esta es la historia de un espejo que ha enlazado el destino de distintas personas en distintos lugares. Una esclava africana, el general San Martín, un temeroso huérfano español, y cuenta las arduas luchas que estos y tantos otros hombres y mujeres afrontaron para obtener la libertad y una... Historia que empezó hace 2 siglos, pero aún no ha terminado. Amina Tole, Elesiba, Enaho, Amina Tuse, Pascalina, Sumawe. Bien, y a ver, ¿qué tiene que ver ese espejo en la vida de las personas? ¿Sí? ¿Cómo se van uniendo a través del espejo? ¿Qué pasa en esta historia? Que hay un personaje de que se llama Atima Silencio, que no recuerda a su familia. Ajá. ¿Y entonces qué pasa con este? A ella la casaron para ser una esclava y la vendieron. Y la vendieron. O sea que en el inicio de la historia habla de la esclavitud. Sí. Una cosa que... aún sigue pasando en el mundo, ¿sí? Pero nosotros es como que rechazamos esa idea porque estamos... la persona que es esclavo no tiene una vida propia, ¿no? Está bajo las órdenes de otro, trabajando para otro y no pudiendo decidir sobre su propia vida. Bien, ¿qué más nos cuenta el libro? Atima no recordaba su nombre y no la querían en libertad. Claro, porque era una esclava. ¿Y qué más? ¿Hay más personajes en este libro? Sí, sí. También está Dorel. ¿Cómo? Está Dorel. Dorel, ¿y quién es Dorel? Que le adoptaron. Un huérfano que la adoptaron. ¿Y qué relación hay o cómo se va relacionando la esclava o con Dorel? Hay dos partes. Acércate un poquitito. Sí. Hay dos partes. Uh-huh. Una historia de Atima Silencio, que es la esclava, y el otro, la otra historia, que es Doré, que es un huérfano. ¿Todos se miran en el espejo? Sí. ¿Tal vez? Sí. O sea, ese espejo va durando. Sí, o sea, pasa por capítulo. Sí. Claro, este espejo va transitando y va acompañando la historia de varios personajes, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces tenemos a la africana, tenemos a Dorel y a quién más. Y a Fronteso Cabrera. Ajá, ¿qué quién es ese señor? El amo de Atima Silencio. Ajá. De la esclava. Uh-huh. Bien. Y María Petra, que es la que la adoptó a Dorel. Ajá. Buenísimo. ¿Y qué pasa entre todos estos personajes? ¿Qué los une? ¿O qué les pasa? ¿Cuál es la característica de estas personas? A Silencio la dejan en libertad porque salvó al hijo de su amo. Bien. Y este libro, digamos, de alguna manera se cruza con algunas cosas que ustedes seguramente trabajaron en la escuela, que tiene que ver con el racismo, con la discriminación. Sí, sí. Uh-huh. ¿Por qué? ¿De qué manera? Que hay alguna mala persona en la escuela que insultan, discriminan. Ajá. Discriminan la estatura. Uh-huh. O de la piel. Sí, la piel. Uh-huh. Sí, y de alguna manera en el libro también se ven reflejadas estas cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Y les sirvió para poder tratar estos temas? Sí. En esas famosas asambleas, ¿no? ¿Surgió el tema este? ¿De qué manera? ¿Se planteó? Sí. ¿Sí? Bueno, este libro fue escrito por Liliana Bodoc. Vamos a conocer a Liliana Bodoc. ¿Alguien me puede comentar su biografía? ¿Quién lo hace? Sí, sí, dale, contame. Acércate al micrófono y léeme la biografía. Sí, sí. ¿Quién fue Liliana Bodoc? Liliana Bodoc nació en 1958 en Santa Fe. Desde Ajá. pequeña vivió en Mendoza, donde formó su familia y licenció en literatura moderna. Ajá. Ejerció la docencia, escribió y publicó muchas obras de literatura infantil y juvenil, entre ellas la trilogía La Saga de los Confines. Por su obra literaria recibió premios nacionales e integrales. Bien, y a mí hay un libro que me gusta mucho de Liliana Bodoc que se llama Presagio de Carnaval y que habla mucho de la discriminación. ¿Sí? Parece ser que fue un tema muy, muy impactante para ella porque fue tema de sus libros, ¿no? Sí. ¿Nos queda algo más para decir del espejo africano? ¿Querés contar algo? ¿Quieren leer algún párrafo? No sé qué tienen preparado. Que cuando Silencio estaba en libertad, se encontró con San Martín. ¿En serio? Sí. ¿Y qué pasó en ese momento en que Silencio se encontró con San Martín? Estaban en una lucha. Ajá. Y Silencio le dio el espejo de su mamá a San Martín. Para y San Martín la firmó y les dio a sus mensajeros. Ajá. Buenísimo, buenísimo. O sea que aparece un personaje histórico también ahí en el espejo africano. ¿Le llamó la atención esto? ¿Por qué? ¿Lo esperaban? De la esclavitud. ¿Cómo? Porque se trata de la esclavitud y los negros y los blancos. Y él quería los esclavos en libertad. Claro. Y estamos trabajando mucho en el tema de los esclavos, todo eso. Fue muy importante para nuestra independencia el papel de los negros africanos que vinieron, que fueron traídos como esclavos acá a lo que ahora es nuestro país, y ellos participaron mucho de las batallas, ¿sí? Sí, y sí. No son reconocidos como unos grandes luchadores por la independencia de nuestro país, y sí, lucharon mucho, participaron de un montón de batallas. Sí, ¿querías decir algo? Bueno, así que está buenísimo esto de que Liliana Bodoc haya mencionado a San Martín. Bueno, cambió el grupo de quinto grado y bueno, les tengo que dar la bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bien, y entonces se van a presentar. Ese bien tiene nombre. ¿Cómo te llamas? Esmeralda. Esmeralda, al lado tuyo está... Tamara. Tamara. Ailén. Fabricio. Tamara. Ah, ¿Tamara 1, Tamara 2? Sí. Bueno, buenísimo. Ustedes van a hablar del taller de cerámica. ¿Ustedes hacen cerámica? Sí. ellos. Así que miro a ellos y me dicen, ¿les gusta el taller de cerámica? Sí, a mí me encanta. ¿Te encanta? Bueno, entonces los vamos a presentar el taller de cerámica de esta manera. Le vamos a hablar sobre los talleres de mecánica. Le vamos a hablar sobre los talleres de arcilla. Con Nora. Con Nora. Ya me confundo. Le vamos a contar sobre cerámica. Le vamos a contar sobre cerámica. Con la señora Nora. ¡Cora! Vamos a contar sobre el taller de cerámica. Le vamos a contar sobre el taller de cerámica. Con la señora Cora. ¿Cuántas veces grabaron esto? ¿Qué pasaba con Nora y con Cora? Son parecidos. Sí. Así que vos dijiste que te encanta. A mí me encanta. ¿Sí? ¿Por qué te gusta tanto hacer arcilla? Es porque se siente bien, tus dedos se relajan. Es lo mismo que estás diciendo Elena. Sí. Tus dedos te relajan y todo eso y... Sí, y entonces, ¿qué es lo que hacen ahí en el taller de arcilla? ¿Qué elementos hacen? ¿Tienen que ver con el arte? ¿Qué hacen? ¿Platos? ¿Qué es lo que hacen? Hacemos ollitas, vasos. Ajá. ¿Y después qué hacen? A ver, contame el proceso. ¿Ustedes lo hacen y después que lo tienen que cocinar o se seca solo eso? Primero se seca y después se cocina. Ajá. Primero lo tenemos que secar. Sí, claro. Porque si no me imagino que se debe de quebrar si lo metes directamente al horno. Bien. Y este taller, ¿en qué día los tienen? Jueves. Los días jueves. O sea que el día jueves no falta nadie. No. Algunos. Bien, pero en ese momento es el momento en el cual tienen el taller de arcilla. ¿Y hay chicos que van más avanzados, que hacen cosas más complejas o van todos al mismo, hacen lo mismo? Hay chicos que están más avanzados. Uh-huh. Algunos... Por ejemplo, los más avanzados, ¿qué hacen? Yo estoy... Sí. ¿Vos estás en...? Atrasada, un poco. Ajá. Porque viste que yo empecé a hacer la ollita porque yo antes iba a un apoyo. Sí. Y los jueves. Sí. Y no podía hacer la arcilla porque estaba en apoyo. Claro. Entonces yo empecé a ¿Te sumaste después? Sí. Uh-huh. Porque mi seña de apoyo ya se fue de vacaciones y me sumé a arcilla y listo. Ah, buenísimo. ¿Y vos también vas a arcilla? Sí. Ajá. ¿Y vos en qué nivel estás? Ya pasaste la olla de Tamara. No. La ollita, sí. Sí, estaba haciendo otra olla, pero... Ajá. Eso, quería hacer más y porque me encanta hacer arcilla. Claro, buenísimo. ¿Y cómo es? ¿Ustedes amasan, que es un polvo que le ponen agua, o ya viene preparada? ¿Cómo lo preparan? No, ya viene señor? Preparado. Es una bola. Ya viene preparado. Es una bola grande de arcilla. Sí. Bueno, y ustedes les fueron a preguntar algunas cosas, ¿no es cierto? Después la señora Cora lo corta con que lo corta con un hilo para hacer las ollitas y todo eso. Uh-huh. Que nos dé un pedazo. Para hacer la arcilla y todo eso. Perfecto. Y ustedes le hicieron algunas preguntitas, ¿no? Sí. Tengo entendido. A ver, ¿qué le preguntaron a la señora de arcilla, a la señora Cora? ¿Quién arranca? ¿Qué le preguntaron, por ejemplo? Hablaba, vos ni hablaste. Sí. ¿Qué día se dan? ¿Cómo? ¿Qué día se dan las clases? Ajá, ¿y qué día se dan las clases? Los jueves. Los jueves. ¿Qué otra cosa le preguntaron a la señora Cora? ¿Con qué materiales se usa? Ajá. Se usa con arcilla, con palitos. De escarbadientes. Sí. ¿Y para qué sirven los escarbadientes? Para coser la arcilla. Ajá. Para coser la arcilla, para hacerle rayitas, si vos querés. Ajá, o para si, decorar. Sí. O si no se rompe, porque dijo la señora que siempre que si tiene no que hacer coser, o si no se rompe, o si no va... Ya queda así roto, no lo pueden ni hornear nada. Algunos lo hicieron rotos, así. O sea, si vos le tenés rajada el material desde el inicio, eso no se pega. No. No. No se pega. Sí. Lo podés arreglar. Con sí. Barbutina. Barbutina. Ah, no sé ni qué es. ¿Cómo se llama esa? Barbutina. Se hace con agua y arcilla dura, la que usas más. La que sobra. Ok. ¿Alguna otra pregunta le hicieron a la señora Cora? Sobre este taller. Sí, decime. ¿Qué se siente? Ajá. ¿Y ella qué les contestó? Se siente relajante, tus manos se relajan, lo que dije recién. Ajá. Buenísimo. Eso que ustedes me contaron fue la información que les dio la seño. Buenísimo. Y también trabajaron otras cosas ustedes. ¿Me queda algo del taller que quieran decir? Si no, pasamos a otro tema. Ustedes escribieron unas cartas a los candidatos. Sí. Ah, sí. Eso sí. Bueno, estamos en una en una época muy particular, época de elecciones, ¿no? Sí. ¿Y ustedes sí. cómo surgió esto de trabajar sobre los candidatos? Nosotros pedimos lo que nosotros queríamos para nuestro país. Para nuestro barrio. Para nuestro barrio, perdón. Ajá. Sí. Bueno, entonces los chicos lo que hicieron fue escribir algunas cartas dirigidas a esos candidatos. ¿Qué cosas le dijeron? A ver, ¿quién me lee alguna carta? Yo pedí que no se mi amiga Mirel le dijo que no se corte la luz y todo eso. Y yo puse que no se tapen mal las cañerías, que están mal tapadas, Y que haya más plazas, eso lo dijo mi señor. Bueno, a ver, arranca y léeme la carta. Okay. A ver. Ustedes tienen muchas propuestas para mejorar el país, pero nos gustaría y le pedimos que escuchen las nuestras porque queremos que nuestro barrio sea el mejor del mundo entero. Y para que eso pase necesitamos que nos escuchen a reales en la 21-24 y Zabaleta. Se cortan todo el tiempo la luz, que queremos que no solucionen realmente el problema, porque cuando no tenemos luz tenemos miedo, nos aburrimos muchas veces, no podemos cocinar y nuestra ropa está sucia, no hay agua, solo necesitamos que arreglen los cables. Bien, muy bien. ¿Qué otra cosa les pedimos? Otra cosa que hay en muchos de nosotros. Hacemos filas en los comedores, queremos comer en nuestras casas y que nuestra familia pueda tener trabajo. En nuestro barrio hay pocas plazas, queremos tener más espacios, vendes. Muchos de nuestros amigues no van a nuestra escuela porque no tienen vacante. Queremos estar en la escuela con nuestros vecinos para... Ellos tienen que hacer más. En nuestro barrio a la noche se siente más oscuro, queremos que lo iluminen. Bien, ¿y qué más le pidieron? Estamos hablando entonces de las cartas que le escribieron a los candidatos, ¿sí? Desde lo que ustedes necesitan. Bueno, dale, seguí leyéndome. Sabemos que cuando alguno o alguna de ustedes ganen lo que pueden hacer para que nosotros podamos vivir mejor. Quinto A y B, Escuela 10. Buenísimo, buenísimo. Estaría buenísimo mandárselas a estos candidatos, ¿no? Porque la carta está muy bien escrita y muy bien desde las necesidades que tienen ustedes. ¿Ustedes son muchos candidatos que andan caminando el barrio de ustedes? Sí. Sí. Muchos. ¿Y tienen la oportunidad de comentarle esto? Sí. Sí, pues. ¿Y por qué piensan que todavía no pasó nada? Siguen pasando las mismas cosas. Qué lío, ¿no? Sí. ¿Y qué opinan? O sea, la consigna era que ustedes opinaran más allá de lo que opinan sus papás. Sí, porque en mi casa algunas veces no hay cable también, que mi mamá ve... Ay, no. No te sale. Bueno, pero aquellas cosas más necesarias, la luz, como ustedes mencionaban, el agua, el tema de los caños tapados, y bueno, eso también tiene que ver con la salud de ustedes. Sí. Bueno, ¿nos queda algo más por acá? No. Y siempre cuando se corta la luz, nosotros queremos cocinar y no podemos. Uh-huh. Y yo y mis hermanos le decimos a mi mamá, mami, queremos comer, pero no hay gas tampoco. Y claro. No nos alcanza la plata para comprar una garrafa también. ¿Y entonces? Y después cuando viene la luz, ahí mi mamá empieza a cocinar, nosotros comemos, y mi mamá, cuando no tenemos luz, mi mamá no se lo puede soportar. Claro, claro. Sobre todo por no poder hacerle la comida a ustedes. Uh-huh. Y siempre cuando viene la luz, gritamos, viene la luz. Claro, todos hacemos lo mismo, porque sí. A mí también se me ha cortado varias veces la luz, también en mi barrio, en todos. Se corta y no debería, ¿no? Sí. Bien. ¿Quieres mandar algún saludo? Sí. A ver, ¿a quién? Porque se nos está terminando el programa. ¿A quién? A mi mamá. Bueno, a las familias varias, sí. A mi mamá y a mi papá. Bueno, ¿y en la escuela nadie? Yo, a la señora Eugenia. Ajá. Que si lo está escuchando, le mando un besote grandote. Uh-huh. Y a mi mamá y a mi papá y a la escuela. Bueno, y a la escuela que los dejó venir hasta acá. Y que, bueno, así en secreto y para que nadie se entere. ¿Estuvieron nerviosos, nerviosas? Sí, yo estoy un poco, más o menos. Sí. Ya está, ya pasó. Se nos está terminando el programa. Y bueno, esto fue Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de la Escuela 10 del Distrito 5. Nos reencontramos cualquier momento. Chau, chau.